empezando ya. Hemos vivido nuestra primera experiencia en misa. Yo lo califico como batacazo. Ha sido horrible. Hemos entrado y ya había empezado. La gente nos ha mirado, evidentemente. Mi camiseta Mr. T no creo que les haya hecho mucha gracia. Y la pinta de Cristian, como siempre, pinta de ateo, pues también era bastante cuadro. Bueno, la gente nos miraba raro. Hay que decir que hemos estado pensando en qué íbamos a hacer antes de entrar, porque pues, si nos pillaban así de incógnito intentando grabar de Strangis la misa, a lo mejor nos apaleaban, podía pasar cualquier cosa, antorchas, fuego, un sacrificio a su señor. Así que hemos decidido que íbamos a hablar con el cura, pero el cura ya se encontraba ocupado y nos hemos sentado porque no teníamos otra cosa que hacer y han empezado a suceder cosas extrañas. Una monja se nos ha acercado inquisitivamente dos veces. La anciana... Una monja, tengo que decir, que con una pinta siniestra, tenía un lunar en el ojo. Un lunar en el ojo terrible. Y bueno, la anciana que estaba delante nuestro mirándonos encorvada de manera siniestra. Esa anciana que no se podía arrodillar. No se podía arrodillar. Y bueno, ¿qué decir de la misa? La misa no hemos podido grabarla, no tenemos todo el documento sonoro. Hemos preguntado a la monja si se podía grabar y nos ha dicho que teníamos que pedirle al párroco, claro. Al haber entrado tarde no hemos podido hablar con él para grabarla, entonces... Como somos unos chicos buenos, no la hemos grabado clandestinamente, aunque todo se andará. He de decir que no había que pagar entrada, eso es genial. ¿Y nos han dejado entrar con zapatillas? Nos han dejado entrar con zapatillas, no había puerta. La media de edad era muy alta, no había mucha diversión allí. No, y el que no tenía la edad muy alta tenía ojos de bobalicón, ¿te has fijado? Sí, tenía ojos de bobalicón. Pero bueno, ha habido un momento que Cristian lo ha pasado mal. Yo lo quiero relatar, estábamos en el momento en que dan la paz, que parece ser que es dar la mano a todo el mundo, y Cristian se ha asustado un montón, cuéntanos. Me ha dejado picueto, esa parte me ha dejado picueto, yo no sabía lo que estaba haciendo la gente. Daos la paz, hermano, la gente se ha empezado a abrazar, he empezado a pensar, bueno, aquí se calienta de tono la cosa, pero se han empezado a dar la mano, se han vuelto a mí unas señoras y me han dicho la paz, hermano. Yo les he dado la mano. Nos han dado la mano, nos huele a rancio todavía. Sí, exacto. Había gente que se levantaba un momento dado y se zafaba entre el atril del cura. Nosotros nos hemos levantado por si acaso. Sí. Han ido a comulgar y bueno, pues todo ha sido una misa bastante normal. No ha habido asesinatos rituales ni tampoco milagros. Y hemos hablado luego con el cura, que nos ha dicho que nané de la China. Que no nos permitía, que tenía mucho trabajo y que tenía que venir un callista o algo por el estilo a montar una estatua de la Virgen. Sí, un callista para los pies de la Virgen o algo así, no sé, nos ha contado una cosa muy rara y estaba barruntando todo el rato ahí. Había contradicciones en su versión de los hechos, no nos hemos creído nada. Nosotros íbamos con la mentira por delante, como siempre, diciéndole que éramos reporteros y que estamos haciendo un reportaje y no, vamos, que somos los otros, que no somos reporteros. Acerca de la fe en Madrid, le hemos dicho. Así que nada, mañana intentaremos grabar lo que es una homilía en directo y con nuestros propios comentarios de lo que estamos viviendo. Yo por ahora no me siento mucho más católico. ¿Tú qué tal estás, Cristian? A mí me ha parecido todo un montón de tonterías. Los pobres ancianos ahí que les hacían levantarse, sentarse, ponerse de rodillas. Era una penuria para ellos. Yo también tengo un poco de cansancio lumbar, es lo único que hemos sacado en claro. Pues de tanto levantarse y no levantarse. Los asientos incomodísimos. Nosotros a donde fueres a lo que vieres, ¿sabes? Y lo hemos hecho y pues eso es lo que hemos ganado. Un poco de dolor así de la rabadilla. Y hay que decir que la parafernalia se la sabían de memoria los feligreses. El espectáculo no tiene que cambiar mucho cada día porque se sabían lo que iba a decir y lo repetían en plan fans encolerizados. Bueno, Sergio Benítez y Cristian Zampini desde la parroquia del Salvador y San Nicolás devolvemos la conexión al centro.